es una noche fría sin luna ni estrellas. Sara se mira al espejo una vez más. Siente que no puede aguantar sus penas. Sara, tu vida hoy llega a su final.